en las celdas que habitan nuestros compañeros, hermanos, en los pueblos que defienden la vida con dignidad. Bajo sus pies, la tierra quema. En las calles de pies gastados, en busca de fábricas. Entonces, este es un mecanismo básico en que, la forma básica en que opera este activismo es conmoción más contagio. Un aspecto central de lo que estamos hablando de este tipo de activismo es que se reflexiona en grupo. Es decir, reflexión es flexionarse de nuevo. Estamos nosotros, el nosotros puede ser dos personas, o tres, o cinco, o cincuenta, o cinco mil. El chiste es que en ese acto, en el acto que se está realizando, hay una reflexión compartida. No lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo estoy diciéndoles a ustedes la pura neta, y ustedes la reciben y toman nota. Sino en la medida en que lo pudiéramos entre los dos tejer. En que estemos realmente escuchando al otro y tejiendo junto con el otro la reflexión. Uno de los dos puede estar echándose el choro, pero la reflexión se construye. La reflexión es realmente algo que se maneja entre los dos. El otro tiene que estar pensando y tiene que haber manifestaciones de que está pensando. No simplemente la hipótesis de que está haciendo la reflexión, sino tiene que manifestarse de alguna manera que esa reflexión está teniendo lugar. Porque el chiste de esta reflexión es que es una reflexión en grupo, no es una reflexión unilateral, no es de una persona hacia los demás. Yo diría, es distinto, de hecho, la función que estoy cumpliendo en este momento aquí, en esta tarde aquí, no es la que caracterizaría la reflexión en acción. Lo que estoy haciendo en este momento es básicamente compartir una información con ustedes, compartir una cierta experiencia. Poner sobre la mesa una cierta experiencia. Quizás, si seguimos trabajando juntos, sí podemos tener éxito en esta conversación y hacerla una auténtica conversación y hacerla una auténtica reflexión en común. A lo mejor logramos construir aquí mismo, entre nosotros, un nosotros real. A más de 500 años de la colonización, apelamos a la memoria, como siempre, para repensarnos en este contexto histórico internacional. Tomando algunas reflexiones que el compañero, el activista Gustavo Esteva, nos recuerda, ¿no? A más de 500 años de saqueo, despojo de parte de todos los estados nacionales, reformularnos en nuestra identidad, en nuestra memoria, desde la autonomía, desde lo diferente, pensamos que ese es el camino. Preguntarnos si realmente queremos ser autónomos, autónomos de nosotros mismos, de la familia, del Estado, de los partidos políticos, de la comodidad incluso que ofrecen algunas relaciones de poder. Porque como nos recuerda también otro activista que es un uruguayo, Sivechi, ¿no? Para ser autónomos no vale pararse ante ninguna autoridad, gobierno, etcétera, ¿no? Para ser autónomos hay que querer serlo, hay que necesitar serlo. No se le puede pedir al Estado ni soberanía ni poder ser autónomo desde lo institucional. Siempre al margen, pero incluido, ¿no? A través de discursos, de enunciados, que el mismo Estado toma, ¿no? De abajo, conceptos como territorialidad, pueblos originarios, autonomía incluso, ¿no? Son utilizados por el Estado para enmascarar el poder, para invisibilizar el sentido racista de la colonización. Para ser autónomos no hay recetas mágicas, no bastan los discursos, hay que producir, relacionarse de manera autónoma. Quizás es lo más cercano a momentos de libertad, pensamos, en un mundo de imperialismo, de esclavitud, de clientelismo político, de asedio constante, profundizado por el proceso hegemónico. El Estado puede siempre aniquilar, por lo cual tejer multiplicidad de alianzas, de vínculos, es lo que nos puede de alguna manera dar algún tipo de garantía, aunque en realidad no hay garantías. Así lo demuestra el pueblo boliviano, que defiende su territorio, su identidad, sus formas propias de territoriedad. Lo defiende con la vida, ¿no? En este contexto, tratar desde colonizar el poder, tratar de rescatar más que inventar, ver quién tiene el poder y quién no está dispuesto por las buenas a dejarlo, quién está abajo jodido y cómo se enmascara el poder, es parte de lo que queremos entre compañeros reflexionar. Desde este espacio colectivo, retomamos que reformular la producción de verdad es parte de nuestra tarea como activistas, como personas paradas en este mundo de violencia estructural, en donde el poder nos dice que el que tira una piedra, pinta una pared o se defiende de la prepotencia institucional es violenta. Reformular el sentido mismo de nuestras relaciones en el mundo, reformularnos en el consumo, como práctica que dentro de la totalidad de nuestras prácticas también es política y tiene que mantener una coherencia con lo que decimos, con lo que hacemos y pensamos. ¿Cómo hacemos para en esta tierra que pisamos respetarnos en nuestros pensamientos y experiencias diferentes, compartir, dialogar en la reciprocidad, hablar escuchando, escuchando también las voces de nuestra memoria, del tiempo no cronológico, del devenir? Para algo de eso es que compartimos estos pensamientos que surgen mientras la tierra quema. Vicuñuavita, warihuavita, jehuavavita, aquí, de canirista, yo canirista, iba rapitas pa. Ula canirista, gilanirista, iba rapitas pa. Thank you. Marimari Peñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuché, un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan, un saludo también a Carlos que pudo venir hoy día a acompañarnos acá y tratar de ir desenvolviendo algunos temas que quedaron pendientes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. También buenas a tardes, nuestra escuchas. Compañera acá, a Gaby. Un saludo también acá a nuestro hermano Walter, que está acá en los controles y que hace posible que este programa salga al aire. Muchas gracias, Walter. Hemos empezado con este tema que es la voz, el habla de nuestra madre tierra. Es un tema por una ñaña, como podríamos decir nosotros los mapuches, por una anciana de la comunidad aymara de Ayahuayco. Estos temas musicales tan simples, estas cosas tan no técnicas, podamos decir, que nos salen y nos brotan del alma, es lo que nosotros como pueblos originarios denominamos nuestra lengua. Ese es nuestro sentir, es nuestra forma de expresarnos. En castellano, o como dice Huinca, podría ser lo que todos conocen como el idioma de los pueblos originarios. En nuestro caso, como mapuche, mapuzungún, que quiero dejar algo claro acá y en conocimiento de las personas, que no es nuestro idioma, no es nuestra lengua, es el habla de la tierra. Es lo que la tierra dice a través de nosotros. Y por eso es muy difícil tratar de dar una, de hacer una, ¿cómo podríamos llamar? De hacer una definición, de poder hacer un diccionario de que fuera mapuzungún, porque no tiene relación con lo que es este mundo capitalista, con lo que es esta burbuja donde existe para algunos la civilización. Y aquí más o menos a lo mejor lo podría explicar. Esto lo saqué, quiero aclarar que no tengo nada con los hermanos del programa. Se repitió el programa a la Zuna hoy, a través de la Zuna, y creo que es latidoamericano. Latidoamericano. Me dejó ahí picando una frase que dijo uno de los compañeros y dijo con relación a las comunidades de Bolivia, que dijo, estas comunidades que deciden vivir aislados en conjunto de la civilización. Primeramente que nada, nosotros no hemos decidido, lo puedo decir no como boliviano, sino como pueblo originario, pueblo mapuche, nosotros no hemos decidido aislarnos de la civilización. Primero que nada, porque para nosotros no existe la civilización. Nosotros llevamos adelante un proyecto de vida en el cual la tierra y todo lo que nos rodea no nos pertenece. Nosotros somos parte de todo esto. Y desde ese punto de vista vivimos y morimos y sigue la cadena. Entonces se me vino a la memoria algo que yo viví hace mucho tiempo y que fue en Chile, en el lado de lo que fue Ralco, Ralco arriba en la cordillera, lo que vendría siendo la novena región de la Araucanía, en un momento en el cual estábamos en la lucha para que no se construyeran 5 represas de Endesa España. Llegó un señor enviado del ejército, bueno, tiene mucha relación, del gobierno, del estado opresor, sí, bueno, se me confunden, pero es la misma mierda con distinto nombre. Con distinto nombre. Exactamente. Y llegó una persona enviado del gobierno a transar con nosotros, a negociar con nosotros. Entonces, él nos dijo, después de muchas pelotudeces que habló y todas las cosas, él nos estuvo hablando de que él venía a comprarnos la tierra y que con toda la plata que nos iba a dar nosotros íbamos a ser ricos, íbamos a poder tener lo que quisiéramos, íbamos a ser ricos, íbamos a poder irnos donde íbamos a estar dentro de la civilización, civilización. Entonces se paró una de las, Berta Quintremán, que era una de las yayas que estaban adelante en la lucha en ese momento, se paró y dijo, pero no entiendo, riqueza, ustedes me vienen a decir que nosotros vamos a ser ricos. Entonces ella dijo, bueno, yo me levanto todas las mañanas y veo a mis nietos que pueden jugar tranquilos, veo a mis nietos, a mis hijos, a tus hijos, a tus nietos, a los niños de la comunidad que pueden revolcarse en el barro. Nosotras podemos ir al río a darle de beber a nuestros animales. Nos podemos sentar debajo de un árbol milenario que es la araucaria. De ellas extraemos el fruto. Podemos tomar tranquilamente el agua sin temor a que esté contaminada. Puedo ver la sonrisa de todos mis hermanos dibujada en su cara, en su rostro, la expresión de felicidad. Tenemos que trabajar mucho, eso sí, pero somos felices, somos ricos. Nosotros tenemos riqueza en este momento. Tú nos vienes a ofrecer otra riqueza. Entonces no entendía cómo una diferencia tan grande podía haber en una palabra tan pequeña que era riqueza. Nosotros éramos ricos porque teníamos todo eso que nuestros ancestros nos habían ido traspasando de generación en generación. Y la riqueza más importante era, o lo más importante de esta riqueza era, que nosotros éramos parte de todo eso. O sea, no era mío, éramos parte. Y el sentirse parte de eso es la riqueza más grande que puede existir. Entonces, como digo, no tiene que ver nada con el programa de los hermanos ni nada, pero saqué estas frasecitas porque me parecía justo poder ponerlo en el tapete, o no sé si en el tapete, poder decirlo, porque somos una radio de los trabajadores, recuperada para los trabajadores, y no tenemos la misma comunicación que tiene el sistema capitalista en el cual nos mete puras pelotudeces en la cabeza. Entonces tenemos que nosotros, como pueblo, tenemos que usar nuestro... No podemos ser una radio recuperada para los trabajadores y de los trabajadores si usamos los mismos términos que usa el capitalista, para el capitalismo o los medios hegemónicos para poder dirigirse al resto del pueblo. Entonces era para poder resaltarlo nada más. Claro. Bueno, sí, yo soy Carlos, ¿no? Saludo a los radioescucha y habíamos quedado con ciertos temas de la vez anterior, ¿no? Pero a la vez retomando justamente lo que leyó acá Gaby, lo que dice en este momento Rodrigo, y relacionando eso con parte de lo que había quedado el otro día, ¿no? Vamos a tomar, el otro día habíamos quedado medio con lo que eran los movimientos sociales, lo que había sido el piqueterismo, claro, y lo relaciono mucho ahora con la parte de autonomía, ¿no? Que tomó Gaby, ¿no? Y con lo que comenta justamente Rodrigo, de que esa riqueza, ¿no? Que está puesta en la otra parte, ¿no? La de la riqueza que nos han nombrado siempre, que sería como la riqueza material, ¿no? Como la riqueza que está en que vale según lo que tenés, ¿no? Y tomando la autonomía como esa parte y como esta riqueza de lo que se charló, es cuando uno llega justamente a lo que fueron estos movimientos. Poner en estos movimientos la autonomía y poner la reflexión, que una parte de la que se leyó acá, ¿no? Poner esa reflexión, pues poner la autorreflexión, ¿no? Que no es la reflexión de lo que yo traigo, sino que la autorreflexión de lo que tenemos nosotros. Y ahí tomamos los nosotros. Ahí tomamos la riqueza, en realidad, de ya no la esterilidad mental y del corazón que nos trae el sistema, sino tomamos la riqueza del ser humano, la riqueza que tiene el otro. Y esa autonomía que tiene el otro, que tiene que ver con su autorreflexión. Entonces, ¿cómo trabajar en una organización en donde ya no traigo palabras yo, sino que las palabras son de todos? Donde escucho al otro porque tiene voz. y donde yo pongo mi palabra porque escuché al otro y soy capaz de también transmitir lo que yo me considero y reflexionar sobre lo que el otro me dijo y autorreflexionamos en conjunto. Esto es un trabajo muy importante dentro de los movimientos y fue un trabajo muy importante para nosotros. ¿Y qué tenía que ver con esto? Era poder entender que había un sistema que en ese momento, a través de la política de Menem y de la política de la anterior de la dictadura, había dejado pueblos, un pueblo marginado en el aspecto del trabajo, y cayeron a los barrios. Y esto era lo que había que tomar como para decir cómo trabajamos este aspecto que quedó acá, porque somos todo, y yo también soy parte de ese todo, para poder decir, trabajarlo, desarrollarlo, llevarlo adelante y autorreflexionarlo. Es decir, por ejemplo, sabemos que hay límites, pero nosotros sabemos que nosotros esos límites son autolimitados. ¿Por qué? Porque ponemos los límites entre todos para decir cómo podemos generar una panadería, cómo podíamos generar una huerta, cómo podíamos generar un taller productivo. Y cómo podíamos a la vez decir que en este momento tengo hambre y el momento es ahora, y ese ahora había que dar una respuesta, ¿no? Esto eran montones de cosas que estaban en este conjunto. Entonces, tomando las palabras de que lo dijo, la autonomía, para nosotros era autonomía, significa autodelimitación, autorreflexión, autoorganización, autogestión, ¿no? Y algo muy importante, autodeterminación, que es lo que tomaron acá. Un sistema determina, pero cómo nosotros nos autodeterminamos sin que los determine un sistema, sin que nos determinara un gobierno, sin que nos determinara un partido, sin que nos determinara un visionario, que supuestamente, sin que nos determinara un intelectual, ¿no? ¿Cómo nosotros podíamos ir autorreflexionando todos estos puntos para decir que podíamos generar un taller, una huerta? ¿Por qué esa huerta era orgánica? ¿No? ¿Por qué el taller productivo tenía que hoy día nacía una nueva forma que era una economía, pero una economía que la éramos a manejar nosotros? Es decir, la economía reflexiva, la economía que no era la del sistema. Entonces, supuestamente después salió la economía social, ¿no? O la autoeconomía social, pongámosle, ¿no? Pero esas palabras que estaban en el tapete era poder empezar a desarrollarlo para decir, a ver, compañeros, pongamos palabras, ¿les parece o no les parece? ¿O creen que podría ser posible que generemos una huerta, por ejemplo? ¿Y qué sería una huerta? ¿Y qué sería poder nosotros mismos sembrar y tener nosotros el mismo producto? ¿No? ¿Qué sería nosotros generar un taller productivo para que nosotros veamos cómo vamos a producir nosotros y lleguemos una economía que va a ser la economía que hablamos, porque después la vamos a tener que comercializar? Entonces, esta palabra muy grande, que es autonomía, que es lo que planteó, y mucho salió de Raúl Sivechi, ¿no? Es decir, en el uno infinito estoy yo y me autogobierno, y después en ese uno infinito entro esto, me quiero organizar con esto, que por ahí están haciendo algo, quieren hacer algo, pero esa es autoorganización, porque ellos no me van a decir cómo vamos a tener que hacerlo todo, sino que voy a poner palabras. Entonces sería la autoorganización, y ahí esta palabra es, lleva mucho para decir, mucho lo que sería un movimiento social, mucho sería lo que van haciendo, va permitiendo la voz de todos, ¿no? Y no la voz de algunos pocos. Desde ya estamos reflexionando con los compañeros en La Tierra Quema. Bueno, acordándonos también de los números telefónicos, 6559 y el celular 15-61-54-03-59. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Carlos, la otra vez, para retomar, ¿no?, lo que estabas diciendo y lo que planteaba la otra vez, no me acuerdo qué fecha viniste. Para esto hoy es... ¿Qué fecha es hoy? Hace dos domingos atrás, porque el domingo pasado no tuvimos por problemas técnicos. Está bien. Y hoy es 9 de octubre, para recordar también en qué día estamos, ¿no? Que era un primer momento de los CMTD en los que estas reflexiones ocurrían entre medio del conflicto, ¿no? Claro, ese primer momento que yo había planteado era desde los años 93, más o menos, pongámosle, que tuvo que ver con Cutralcó, con General Mosconi, con lo que venía generando Pipino Fernández, ¿no? Dentro de lo que había pasado en Jujuy, y parte, un poquito anterior, lo que había pasado en Santiago del Estero, fue todo un momento de que van naciendo los MTD, pero los MTD habían nacido, en realidad lo que había planteado era el tema de que la gran desocupación que había dejado el neoliberalismo a través de Menem y anteriormente con la dictadura, ¿no? Van naciendo estos trabajadores trasladados a los barrios, ¿no? Sin tener una posibilidad de vida, ¿no? Y teniendo mucha vergüenza de lo que le estaba sucediendo, van naciendo estas organizaciones que son los movimientos de desocupados, que eran pequeñas comisiones que primero se habían formado en los barrios, ¿no? Había planteado cómo era, había sido todo ese desarrollo de juntarnos, de ver las prácticas que estaba haciendo cada uno del otro, ¿no? Y que éramos muy poquito como para poder ver cómo en realidad podíamos entre todos y charlando entre todos, los que eran más que nada los integrantes que se iban desarrollando en estas comisiones, juntándonos una vez con otros para poder generar un poquito más de fuerza. Entonces, en realidad, quisiera como plantearlo, porque por ahí lo planteé en ese momento, pero era como la invisibilidad de lo que hasta ahí no había saltado a la luz en Argentina. Las comisiones que se fueron conformando eran de desocupados, que por lo tanto habían sido ocupados, que eran trabajadores, la famosa clase obrera, lo podríamos llamar como clase obrera, o el famoso trabajador de fábrica o de talleres, ¿no? Esto posteriormente fueron pequeñas comisiones que nacen a través de los fogoneros, que habían sido lo de Cutralcó y General Mosconi, por ahí algunos recuerdan, Teresa Rodríguez, la muerte de Teresa Rodríguez, ¿no? Posteriormente vino la muerte de Aníbal Verón, pero eso fue ya cuando los movimientos estaban mucho más fuertes, que fue más o menos el tiempo de los corralitos, ¿no? Yo llegué más o menos a esas partes, ¿no? Antes del corralito, habíamos planteado anteriormente. Entonces, muchas de estas organizaciones, creo que quedé en esa parte, ¿no? Si no me olvido. Había quedado en el lugar en que las organizaciones tenían formas distintas de construcción. No todos construíamos de la misma manera. En el caso nuestro, trabajábamos a través de las asambleas, el planteamiento era lo que hacían las asambleas, ¿no? Y cómo generar determinados espacios que pudieran dar participación de la gente dentro de esta reflexión, que es lo que planteé un poquito antes, que era la autorreflexión. Claro. Sí, o sea que tú, sacando más o menos en resumen, fue la diversidad lo que hizo fuerte el movimiento Claro, no quise tocar todavía el tema de la diversidad, porque en realidad, en ese momento, en los movimientos, no hablamos de la diversidad, porque era una palabra poco entendible todavía. Es decir, no hablamos de autonomía, algo que recién planteé ahora, que en realidad es un concepto que tiene uno por ahí, porque yo por ahí tengo una trayectoria anterior a los movimientos, pero en realidad, en el movimiento no existía la palabra autonomía, diversidad, multiplicidad, ¿no? No existía la palabra burguesía, no se conocía lo que era, no se entendía lo que era un partido, por ejemplo, las diferentes formas de partido todavía no tenían, porque hay un trabajo más punteril, pero de peronismo dentro de los barrios. Entonces estas palabras todavía no estaban. Habían términos y lo que se conversaba más, seguramente tenemos hambre, claro, queremos comer. La necesidad, claro, que es lo que no entienden en este momento todavía, claro, los grandes dirigentes de los sindicatos y todo lo demás. La necesidad, y hay dos cosas que yo creo que pueden tener. Una era la necesidad, otra cosa era la vergüenza, y otra cosa, que ya no había más programas, no había más recetas. ¿Me entiendes? Yo planteé el otro día que había una atomización de la izquierda en ese momento que lo planteé. Que no tenían un trabajo cultural barrial. Nosotros ya llegamos a ser, sin querer, sin plantearlo y sin decírselo y sin entenderlo todavía, estábamos haciendo un trabajo cultural barrial. Entonces esto no trazado, no, esto no ya programado, en realidad esta misma debilidad era la propia fuerza que fuimos adquiriendo. Exacto. Esta debilidad los hizo fuerte. La verdad que medio contradictorio, pero a medida que vayamos charlando, por ahí se pueda ir dando a entender por qué esta debilidad nos hizo fuerte. Porque poner palabra en el otro, que era algo que recién se leyó, ¿no? Y escuchar al otro, y ya no es mi palabra, sino que entender al otro, y por lo tanto una asamblea tiene palabra, tiene sentido de pertenencia. tiene desarrollo y resuelve y no es consultiva, son estas son las esta era la en realidad esto fue lo nuevo. Recién me decía acá Gaby el buen vivir, medio tiene que ver con eso. Así que esta, es decir, acá a ver, por ahí Gaby recién planteó el buen vivir, eso sería bueno que ella lo dijera desde lo que leyó. Pensando, ¿no?, en esto que hablábamos en la editorial, lo que la hegemonía nos quita, ¿no?, como concepto, como palabra, esto de territorialidad, ¿no?, autonomía, incluso en estos momentos, escuchaba la otra vez un audio de un presidente de Latinoamérica, que no me acuerdo, que hablaba justamente del buen vivir, que es un concepto tomado del zapatismo. ¿No?, de México, que es vivir, bueno, esto de la coherencia, ¿no?, de acuerdo a cómo uno piensa y llevar esta autonomía a las formas de vida y a las formas de relacionarnos. En relación a eso también ahora, bueno, podríamos escuchar un audio que habla de esto que vos también traes, ¿no?, y que trae Rodrigo, que tiene que ver con esto del buen vivir, que tiene que ver con la coherencia y con lo que a nosotros nos conmueve como pueblo en algún momento de síntesis, que es tanto con los MTD como, bueno, como muchos de los movimientos sociales y políticos. Segundo punto. Se trata de conmoción, no de promoción. Es algo de lo que acaba de comentar. ¿Qué cosa supone promover? ¿Qué implica la palabra promover? Es mover en pro de algo. Esta idea de promover se basa en dos supuestos, en uno de dos supuestos. Yo supongo, puedo suponer que la gente está paralizada, que no se mueve y que yo la voy a mover. Es una posibilidad. Eso, de hecho, nunca es cierto. La gente nunca está quieta. La gente siempre está haciendo algo. La otra posibilidad es que pienso, la gente está moviéndose, pero está moviéndose en la dirección equivocada. Yo sí sé cuál es la dirección correcta. Entonces yo la voy a mover en la dirección correcta. Eso sería promover. Mover a la gente en la dirección correcta. Una de las cosas que estamos planteando en la reflexión, en la acción, es que no se trata de promover, sino de un acto de conmoción, conmoverse con el otro, moverse con el otro, no mover al otro. Es como en una danza. Que además, pensando en la fuerza de la palabra conmover, cuando yo digo conmover, implica que me muevo no solo con la cabeza o con los pies, sino todo yo. Es decir, que estoy todo yo conmovido, así que estoy con la cabeza y el corazón y el estómago y todo el ser comprometido en un movimiento, en una emoción determinada. Y de eso se trataba en estos años, ¿no?, que nos cuenta Carlos. Y bueno, tratando de traer las cosas que a nosotros también nos conmueven, ¿no?, en esta, en esto de poder reflexionar y decíamos recién, ¿no?, en círculo, ¿no?, y con otros, para ser un nosotros de alguna manera en algún momento. Claro, y para, en realidad, esto que él dice, por ahí nosotros decíamos el sentir y tiene que ver con el conmover. Uno no puede estar en una organización o quererse organizar y sentir que esto no me conmueve ni me hace sentir. Si cuando nosotros hablamos de un movimiento y hablamos de la necesidad y de la vergüenza que por ahí sentía un movimiento a salir a cortar una ruta. Y en realidad uno le decía, pero no podemos vivir de esta manera y de alguna manera tenemos que hacernos oír. Nuestra voz no se escucha si no salimos y gritamos que estamos mal. Porque tenemos que conmover a la sociedad y que entienda que estamos mal, que no somos un delincuente que vamos a cortar una ruta porque queremos salir a cortar una ruta. Nadie sale a cortar algo, ni nadie sale a decir algo, a gritar algo, porque simplemente le gustaría estar en la calle y gritar. No, significa que algo lo está haciendo salir de su vergüenza, porque ninguno es ser de barrio que quiso salir a la ruta, no tenía vergüenza, porque hay un sistema que le dice que es vergonzoso salir y tratar de luchar, incluso no hablar de lucha, porque luchar es una palabra muy grande. Pero ¿qué pasaba con uno? ¿Qué pasaba cuando yo el otro día dejé justamente cortado en una parte que hablé de los encapuchados, ¿no? Y el encapuchado era un ser de barrio, era un ser que se ponía una capucha porque sabía que la policía lo podía encontrar en el barrio, conocerlo, saber que en un momento le dijo que vos no entrás a un corte, porque de aquí para adentro entramos a resistirte a vos de que puedas tocar a nuestra gente. ¿Y qué es lo que estaba ahí atrás? ¿Qué era lo que conmovía a ese ser humano y lo hacía sentir del que estaba atrás? El que estaba atrás era su abuela, su madre, su compañera, los niños. Entonces no es un ser que es malo, que se pone adelante y tomó un palo y se encapuchó. Es un ser que dice, no pueden tocar a los que están conmigo acá atrás y soy capaz de poner el pecho, ponerme adelante y luchar. Y si tengo que caer, caeré por lo que está acá atrás. Eso es conmover, eso es sentir. Nadie puede luchar si no siente al otro. Y creo que hay un pueblo que hoy día no se conmueve todo el pueblo, no se conmueve toda la gente. No toda la gente puede sentir al otro. No toda la gente puede ponerse al otro en su corazón y decir, si estás en mi corazón, porque mi corazón es grande, estoy capaz de luchar porque esto no suceda. Entonces, el conmover, creo que es la gran palabra que está este ser humano que dijo esto, es que si la sociedad no se conmueve, no puede entender de que cuando la olla empieza a hervir, vas a picarlo a él. Porque él no se conmovió, no pudo sentir al otro y va a decir, ah, pero este es malo, este está acá. Es decir, también te vas a salpicar, porque en realidad hay un dolor adentro de la gente que dice, no vivo, no tengo el buen vivir y quiero buscar el buen vivir, porque estoy en el mal vivir. Estoy en algo que no me permite vivir, me permite estar siempre aplastado, subordinado a algo. Entonces, ese es el buen vivir que se plantea el zapatismo, ¿no? El buen vivir. El buen vivir quiere decir que de este mal vivir que tenemos y de esto que no nos permite que otros se conmuevan para entender el buen vivir de los seres humanos. Entonces, esto es lo que yo planteaba el otro día cuando decía que ese ser humano que estaba ahí estaba tan conmovido que cuando peleaba el otro decía, es malo, es violento. Es un ser que pone un palo, que tira piedra. Y en realidad el ser que tiraba piedra era porque de tanto estar aplastado, decía, basta, y este ya basta lo expresaba de todas maneras, piquetero carajo, no, vamos compañero, vamos, y después, doña, nuestra madre, vamos madre, tenemos que estar porque no está el alimento necesario. Entonces esta disyuntiva entre lo político y el desarrollo de una organización tiene que ver con lo que recién estábamos planteando, ¿no? Tiene que ver con esas autonomías. ¿Por qué tiene que ver con la autonomía? Porque en realidad, un movimiento, nadie se va a proponer, si nosotros no íbamos a organizarnos, ¿por qué no podíamos solucionar un problema del hambre? Miren qué contradicción. No podíamos solucionar el problema del hambre. Porque en realidad, el hambre mundial no lo vamos a poder solucionar. El hambre del mundo no lo podemos solucionar. ¿Pero por qué lo organizamos? Porque puede haber una mirada de otro mundo, una mirada diferente del mundo. Entonces uno dice, podemos organizar porque podemos conmover a otros para decir que se puede generar otro mundo diferente, otra vida diferente. Y no es esta la que nos han dicho que es injusta, en donde hay unos que comen y otros no comen, en donde hay unos que supuestamente viven y otros no viven, en donde otro puede tener un aire acondicionado y el otro no lo tiene, donde el otro lo mira a los de Mar del Plata cuando están todos, la farándula bañándose y todos están en la playa y el otro lo ve por televisión. Es decir, esa conmoción, ese conmoverse, le dice al otro, mirá que no, yo no puedo vivir lo que vos vivís, ¿no? Pero quiero tener un buen vivir. A lo mejor no es tu buen vivir, como decía él, la riqueza que decía Rodrigo recién. Esa gran riqueza del ser humano, de lo que yo planteé antes, de la esterilidad mental y del corazón. ¿Me entiendes? Una sociedad que vive estéril. Es decir, yo en un momento hago un escrito donde decíamos los sin nada, los que no teníamos nada, estábamos en el puente Pueyrredón y en realidad estábamos muertos. ¿Y qué nos hacía vivir? Era que estábamos peleando y estábamos luchando y lo estábamos tratando de defender de un sistema que no se podía conmover, pero que estábamos muertos. Pero los muertos de repente hablaban y gritaban y luchaban y peleaban porque estábamos muertos y ya no teníamos nada para ganar, solamente para pelear y decir estamos así, entiendan que el pueblo está así, entiendan que el hambre sí, entiendan hoy día que en los barrios no hay cloacas, que no hay agua potable, ¿no? Que hay seres humanos que tienen un patrón de conducta que se lo dieron desde antaño y que cree que toda la vida es así. Y uno le dice, no es así. Hay que tener un baño, hay que la garrapata no puede estar en la cabeza de tu niño. Entonces este conmover, este sentir, este ponerse al otro en el corazón, el amarme yo porque te puedo amar a vos, ¿me entendés? Que tiene que ver con el amor, es creo que es lo que trae Rodrigo, lo que planteó Gaby recién, ¿no? Tiene que ver también con esto de los momentos, ¿no? Y de los momentos de verdad y de conocimiento del pueblo, ¿no? De síntesis. Estas experiencias que estamos contando ahora son experiencias concretas antiimperialistas, ¿no? No basta con decir enunciados, ¿no? Antiimperialistas, ¿no? Uh-huh. Y pensando en todo esto también de, ¿no? Las enseñanzas que nos deja el Che, ¿no? Y basta de homenajes, digamos, una de las mejores enseñanzas es esto de la coherencia en el vivir, ¿no? Del antiimperialismo, del internacionalismo y de la coherencia, insisto, en la cuestión del vivir, ¿no? Esto que traemos del consumo. ¿Qué sería hoy ser antiimperialista, ¿no? Por eso traemos estas preguntas también para reflexionar, para insisto, reflexionar, ¿no? Y que todos podamos reflexionar. Y ahí las palabras de Carlos en realidad me dejaron un poco ahí, heladito, digamos, porque más allá de eso, como experiencia de lucha que he tenido con el pueblo mapuche, es esa cosa del poder sentir. Uh-huh. No es necesario, no hay un manual para que puedas luchar. Lo tienes que sentir, lo tienes que sentir a través de la piel, lo tienes que sentir. Y eso es lo más chistoso, digamos, porque es... yo no te lo puedo explicar a ti. No se puede decir. Entonces, ¿cómo bajan los programas para hacer la revolución y para la lucha? Y esto es lo que tenemos que hacer, y esto es lo que vamos a hacer, compañeros, de acá y allá. Si la persona no lo está sintiendo, si la persona no está vibrando con ello, y no lo va a hacer nunca, está siguiendo un rumbo nada más que le están marcando. Y es algo que nuestro pueblo tiene que ver mucho, y creo que lo mencioné algo, y es la cosa de del convivir, que tiene que ver mucho con lo que es la cosmovisión desde nuestros pueblos originarios. Es el sentirnos parte del todo, ¿no? De no sentirme parte de mi casa, de mi metro cuadrado, sentirme parte incluso del vecino que está más allá y que ni siquiera lo conozco, como es sentirme, poder vibrar a través de poder conmocionarme, poder sentir. Sí, como cuando veo a un chico a pata que no tiene que mierda comer. Porque recién Rodrigo, ¿no? Tocando ese tema, me hablabas de la diversidad, ¿no? Y yo te decía que todavía en un movimiento no podíamos hablar de la diversidad al principio. Y que, como decía recién, pero no hay un manual escrito para poder sentir. Y aquel que está escuchando en este momento la radio... se puede conmover, se puede emocionar tal vez de algunas palabras que podamos decir, pero en realidad incluso hasta la emoción no es sentir, ¿no? Sino que me emociono y creo que puedo salir a hacer algo. El sentir es que es algo que viene mucho más allá de un momento. Es algo que en mi mente creo que está dentro, ¿no? Y que si salgo a la calle y la más mínima que veo me conmovió. La más mínima, es decir... Yo el otro día te explicaba, vi a una persona que estaba en un Ministerio del Desarrollo y no podía caminar y apenas se movía y yo la miraba y me conmovió. Y mi tío me mira y él no entendía, pero yo ya me había conmovido porque le decía, ¿cómo no le hacen el papel? Entonces fui al tipo y le dije, lo que ella quiere es que le hagas un papel. Lo que ella te está diciendo no es que ella tiene el número 17, ¿no? Y vos llamaste el 9, no te entiende. Decirle el papel, dónde lo tiene que hacer, dónde ella, este papel es que él quiere cobrar. Entonces me dijo, no, es que eso es al fondo. Ah, bueno, eso le digo, para acompañarlo. Es decir, es el sentir cotidiano, el sentir del momento. Entonces, este pequeño punto inflexivo, ¿no? Inflexivo que estamos tocando, ¿no? Que tal vez tiene para mucho más. Y vamos a tener que dejarlo para otro más adelante, más, porque el tiempo ya, y vienen nuestros hermanos que están afuera ya con el próximo programa, Bueno, lo dejamos entonces para el próximo programa. Y queremos dar las gracias a Carlito, queremos dar las gracias acá a todos los hermanos, a Walter, que hizo posible también eso. Y yo quiero pedir los últimos tres minutos y nos vamos a despedir con algo de música en vivo, con algo de música en vivo que pertenece a nuestro pueblo mapuche y que tiene que ver también con relación a lo que es el 12 de octubre. No quise empezar hablando del 12 de octubre en el programa porque para mí no tiene importancia, digámoslo, desde ese punto de vista. Mañana se van a realizar marchas, antimarchas y una serie de cosas más. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Que luchemos, que luchemos. Y hay algo muy importante, mira, porque para poder luchar tenemos que conmoverlo, tenemos que sentirnos parte de ello, tenemos que enamorarnos de ello. Bueno, nosotros como pueblo, para poder luchar con nuestra tierra, para nuestra tierra, o sea, para poder luchar por nuestra madre tierra, tenemos que enamorarla, sentirnos, que ella también nos haga presente, nos haga parte de que ella está a favor, de que ella nos va a apoyar. Acá en mi mano tengo un instrumento, es un trompe, trompetum, que es un instrumento vocal mapuche. Se utiliza en ceremonias justamente para eso, para enamorar a la tierra, para tocarle lo más profundo de su alma. Y también se utiliza para enamorar a nuestras mujeres, en el buen sentido, ¿viste? O sea, es como un instrumento que lo utilizamos para eso, para o sea, no es que si yo quiero enamorar a la chica al frente voy y me pongo a tocar el trompe y ya está, lo puedo hacer, pero esto va para poder ahora enamorar a la tierra y hacer un llamado a todos nuestros hermanos, más allá de ir a una marcha y todo, de que este sea un llamado a que nos unamos para poder luchar y para poder sentir todo esto que está pasando y poder unirnos, porque es la única forma en la que podamos llegar a nuestro objetivo. Inshipai pumapuche, inshikai inshimapu makunyegei, mapu mapunyegei, inshipu mapuche Rodrigo, Inche Weishafe, Trepelay Medan Petutu Mongeliem, Mari Shihuevo. Mari de radio.